más que nada los devotos de la Virgen de Copacabana bailamos por devoción, para agradecer a la Virgen por todo lo que nos da y también por alguna intención que tenemos en particular. Y más que nada porque es la madre de Jesús y también madre de nosotras, es como que es nuestra madre, nuestra mamita, como le dicen. Cuando el padre nos dijo, nos comentó esto, que quería hacer la fiesta con la procesión, sacar a la Virgen por el barrio, la verdad que nos pareció una muy buena idea, y más que él piense en nosotros como llamerada, que somos de acá, del Bajo Flores. Nos pusimos muy contentos que la Virgen pase por todo el barrio y que la gente la sienta presente, porque hay mucha gente que no se pudo acercar a misa, extraña eso de comulgar y demás. Entonces me pareció y nos pareció a toda la comunidad de la Llamerada que estaba bueno acompañar a la Virgen en esta procesión.